Farco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en pleno clima preelectoral, en la espera de la segunda vuelta del domingo y recogiendo como cada semana las historias que tienen para contarnos las radios comunitarias del país. Y en el programa de hoy te decimos y explicamos qué pensamos desde Farco del momento crucial que vive el país. De la mano de jóvenes de todo el país, volvemos a las canciones que hablan de nuestra historia y que musicalizan las luchas populares. Presentamos a una red de organizaciones que busca defender la principal reserva de agua dulce de nuestra región. Conocemos la historia de una fábrica de calzado de cuero hecho con mirada nacional y popular. Y también hablamos de política, porque en La Veda no está prohibido hablar de política, ¿sabían? Y entonces recogemos las advertencias de distintos sectores de cara al balotaje. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Sabes qué se necesita para construir un camino? Saber hacia dónde ir. Córdoba sabe que allá afuera, allá adelante, están las oportunidades. Por eso las autovías hacia Calamuchita y Punilla ya tienen sus primeros tramos habilitados y avanzan cada día. Por eso la segunda circunvalación ya tiene su primer tramo y avanza para ensanchar los horizontes de la ciudad. ¿Sabes qué se necesita para construir el futuro? Una idea y caminos que nos lleven hacia ella. Vías seguras que conecten el campo con la industria, con los mercados del país y el mundo, que traigan turistas y lleven nuestra producción. Conexiones para la salud, el aprendizaje, el intercambio. Hacemos las autovías turísticas y productivas. Hacemos el anillo que permitirá a Córdoba Capital crecer sin límites. Conectamos nuestra idea de futuro con nuevos kilómetros de asfalto cada día. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. El que avisa no traiciona, y el que se hace el sordo o el tonto cuando le avisan, tendrá que hacerse cargo de las consecuencias. Balotaje en Argentina, por sí o por no, y hasta en algunos casos de vida o muerte. Guillermo Romero, desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito San Juan, abriendo el Expreso Farco de hoy. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Recta final para el balotaje que se desarrollará este próximo domingo, donde dos modelos no solamente diferentes, sino totalmente opuestos se enfrentan para llevar adelante la presidencia de la Argentina durante los próximos 4 años. De cara a esta elección, hemos escuchado y se han manifestado en apoyo al espacio de Unión por la Patria una enorme cantidad de espacios, grupos, organizaciones y hasta clubes de fútbol, preocupados por las políticas que propone el sector de La Libertad Avanza. En este caso, pacientes oncológicos, quienes alertan que el sistema de salud de nuestro país está en riesgo. Escuchamos a Lucía Schwarzman y cómo fue que se unieron en esta advertencia desde diferentes partes del país. Somos un grupo de personas de distintas partes del país que vimos la gravedad de la situación a la que se enfrenta el acceso a la salud frente al balotaje del próximo domingo y decidimos ponernos a alertar a toda la población dando nuestro testimonio y a través de nuestra experiencia de por qué creemos que Javier Milei y las propuestas de La Libertad Avanza no son una opción para los pacientes oncológicos en particular, pero para cualquier persona de la República Argentina que necesite acceder al sistema de salud. Bueno, vos sabés que en Argentina tenemos un sistema de salud al que se le suele llamar tripartito. Yo particularmente no soy una experta, pero en salud, digamos. Pero bueno, vos podés acceder a cobertura a través de salud pública, a través de las obras sociales y de las prepagas, que son entes privados. Una de las personas, pacientes oncológicos que estuvo impulsando este comunicado, está en tratamiento hoy en día y ella recibe dos drogas diferentes que combinadas tienen un costo particular de 2 millones de pesos, 2,5 millones de pesos por mes. Hablamos de drogas que son muy específicas, que son muy difíciles de conseguir y que además tienen precios exorbitantes. Hoy en nuestro país existe una legislación que obliga a las obras sociales y a las prepagas brindar todas las prácticas que necesitan los pacientes oncológicos con costo cero de bolsillo. Pero pensemos en un escenario donde cualquier trabajador o trabajadora, y en el caso particular del cáncer de mama, me parece que es particularmente importante porque es el cáncer más común del país en términos de pacientes diagnosticados por año. Imagínense ustedes tener que pagar 2 millones de pesos por mes. De quién en este momento en nuestro país tiene 2 millones para de mínimo, ¿no? Porque a eso se le suman claro. De vuelta todos los estudios de diagnóstico, de estadificación y otras necesidades accesorias para acompañar a los tratamientos y mantener nivel de vida durante los tratamientos, sería imposible afrontar de modo particular por cualquier trabajador. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Desde la comunidad travesti trans también advierten sobre esta situación. Verónica Araya recuerda que en la provincia no podían caminar libremente y hoy cuentan con compañeras insertadas en el sistema laboral. Son varios, son bastantes cambios en la provincia de San Juan. Yo recuerdo que en la provincia no podíamos caminar libremente la comunidad trans y hoy por hoy tenemos compañeras insertadas en el sistema laboral. La verdad que celebramos mucho, mucho. Se logró muchísimo, falta, ¿no? Pero se logró mucho, la verdad que sí. Nosotros somos una organización social en la cual tenemos un montón de compañeras y compañeros asociados y no somos un partido político, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que cuidar la democracia, tenemos que pensar en esto, toda la sociedad argentina tenemos que pensar en los derechos y los derechos conquistados, ¿no? La democracia la tenemos que cuidar porque es lo más hermoso que nos pueda pasar. También el presidente del Consejo de la Diversidad de la provincia hizo hincapié en la conciencia política, en un contexto donde se habla en contra de los derechos y donde hay una clara amenaza hacia ellos. No quiero hablar en nombre de todos porque todos no pensamos igual, pero se está percibiendo un gran ánimo que tiene que ver con defender nuestros derechos, con la unión y con la defensa de la patria. Sí, sí, unas comparaciones que vienen de un tipo de discurso que siempre compara lo LGTB con lo animal, con lo deplorable, con lo enfermizo, ¿sí? Con lo patológico, porque está comparando tener una relación homosexual con una relación zoofílica, vamos a decir, que no es lo mismo. Entonces eso vuelve a un discurso patológico, enfermizo, y desde el Consejo, como cada vez que han salido este tipo de declaraciones, sea de quien sea, porque no importa en este caso si bien hay una conexión de partido político, sea quien sea, siempre hemos salido a repudiar y a marcar un posicionamiento que tiene que ver con que ya no legitimamos más, ya no callamos y cuando pese a nuestras diferencias, nos une justamente ir contra ese tipo de discursos. Estos son solo algunas de una inmensa cantidad de afirmaciones, comunicados, adhesiones que se han visto reflejados por diferentes medios, mostrando un importante rechazo hacia las políticas que impulsa el sector libertario. Reportó para El Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El acuífero guaraní y el gran Chaco americano, principales reservorios de agua dulce y de monte nativo de nuestro continente. Organizaciones de varios países conformaron una red de defensa de estas fuentes de vida. La producción de nuestro compañero Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular. Dicen los astronautas que la Tierra se ve hermosa y azul, color agua. Más del 75% de la superficie del planeta está cubierta por agua. Casi podríamos llamarlo planeta agua. Pero solo el 1% es potable y se está terminando. Cuando se acabe el agua, ¿nos iremos a otro planeta? El acuífero guaraní es un gigantesco reservorio de agua dulce que se extiende bajo la superficie de parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y es también una de las mayores reservas de agua dulce de nuestro planeta. Esta fuente de vida está amenazada por la contaminación provocada por el uso indiscriminado de pesticidas y residuos tóxicos usados en la agricultura y por sistemas de extracción sin control que ponen en riesgo su subsistencia. Junto al acuífero guaraní, otra región de gran riqueza natural y cultural se ofrece como fuente de vida para millones de personas: el Gran Chaco Americano, un territorio compartido entre Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. El Gran Chaco Americano es la segunda reserva boscosa más grande de Sudamérica y, al igual que el acuífero guaraní, sufre el avance de sistemas que depredan la naturaleza, destruyen culturas, contaminan el ambiente y avasallan los derechos de los pueblos. Que en estos momentos que está quedando las materias algarrobo y quebracho. Rubén Lucas, dirigente huichí de Nueva Pompeya, Chaco. Por el momento es lo que nosotros vemos, que es el interés de la tala indiscriminada de los árboles. En estos momentos sí, todo, en todas partes sí, todas las noches, todas las tardes sale camiones y camiones que no sabemos de dónde viene, eso sino no hay control, no hay nadie. Frente a estas amenazas, surgió el año pasado en Asunción del Paraguay la red eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, conformada por religiosos y referentes de organizaciones indígenas y comunitarias de Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Su nacimiento está inspirado en la propuesta del Papa Francisco de defender nuestra casa común. Así lo explica Ángel José Macín, obispo de Reconquista, Santa Fe, y coordinador de esta red. El tema de la problemática o las carencias del agua, por ejemplo, en el Chaco salteño, como consecuencia de desmontes indiscriminados, el avance de la agricultura o el monocultivo. Hay una reacción positiva frente a esto, como eco del sínodo de la Amazonía. Algunos que participamos de esa experiencia, conectarnos, generar una red que abarque el Gran Chaco y el acuífero guaraní. Para enfrentar o para asumir estos desafíos del cuidado del agua, de la respuesta frente a la sequía o a determinadas acciones que provocan cambios climáticos extremos. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Al igual que las paredes o las plantas, la red Gran Chaco y Acuífero Guaraní también se propone crecer desde el pie, desde los territorios, con las voces y propuestas de las organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas. Lo que trata de asumir la red es esto mismo de modo testimonial. Ernesto Staniger, presidente de Incupo e integrante de la red. Por ejemplo, en Asunción el protagonismo mayor lo tuvieron representantes de pueblos originarios, en este caso eran tres guaraníes. La red se propone plantearle a la sociedad y a los gobernantes que empecemos a pensar un modo distinto de desarrollo. No necesariamente hay que destruir todo, y la propuesta que hace Francisco es partir desde estas comunidades de la periferia que muestran una forma de resistencia y convertir eso en una propuesta, ¿no? Crecen los mejores amores, crecen desde el pie.

El disco Arte y Democracia está disponible desde el 10 de noviembre y en un principio iba a incluir 40 canciones como los 40 años de democracia, pero como cuentan también desde la organización, no querían que sea un número cerrado ese, sino pensar en mucho más. Entonces se abocaron directamente a la música y desde canciones clásicas como Los Dinosaurios, Desapariciones, El Oso, La Memoria, también se le suman algunas otras un poco más actuales y menos ceremoniales, como Canción Inútil de Ataque 77, Cruel de Los Piojos o Monseñor de la banda local de Ensenada, Filocalia. Pueden herir, pueden matar, pero no callarán la verdad, calumniarán, perseguirán, pero el amor prevalecerá. En los años más oscuros. Para poder escucharlo, pueden hacer al Spotify, lo pueden encontrar como Arte y Democracia, el usuario es CLI Music, CLI por las siglas de Colegio La Inmaculada, CLI Music, sino también lo pueden encontrar en YouTube, @ Inmaculada Secundario OC, y nos pueden seguir también por Instagram, donde nosotros ahí fuimos subiendo todos los artes de etapa y toda la información al respecto, que es @ CLI Music EDA. CLI Music EDA. Pueden herir, pueden matar, pero no callarán la verdad. Calumniarán, perseguirán, pero el amor prevalecerá. Un manto gris de silencio la dictadura tejió. Reportó para el Expreso Farco Sebastián Lino desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires. Pero en el alma del pueblo late un recuerdo tenaz, su nombre como bandera de la justicia y la paz. Pueden herir, pueden matar. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Zapatos y zapatillas de cuero, hechos por manos argentinas, con otra lógica comercial para ofrecer un buen producto y dar trabajo de calidad, y además haciendo honor a la marca. Calzado militante de calidad y a buen precio desde Córdoba para el país. Melissa Villalba con esta historia desde Radio Pueblo de Anfunes. En la Córdoba, la docta, la de las campanas, la que supo ser revoltosa como el gringo tosco, dos jóvenes tenaces y emprendedores tomaron la posta de Obregón Cano y Atilio López, gobierno del año 73, para hacer frente al vendaval liberal del macrismo. Mejor que decir, es hacer. Pensando en la producción local y de impacto nacional. Generar empleo genuino. Nicolás Mendizábal y Germán Molatti le dieron forma y vida a justicialistas, creando calzados y accesorios con auténtico cuero argentino. Justicialista lo comenzamos con Germán en allá por finales del año 2015, cuando se empezaba a conocer el impacto de las medidas del gobierno de Macri. Sobre todo en lo que es la industria textil y calzado. Nosotros trabajamos todo con materias primas nacionales. Las principales materias primas son el cuero y lo que son las bases, que en su mayoría son de caucho, tenés algunas de goma eva. Justicialistas, esta pyme articula y da trabajo a otras cuatro fábricas cordobesas de confección de calzado y accesorios, dos curtiembres y tres bases inyectadas, siempre con la colación de utilizar materia prima local en toda la cadena de elaboración de sus productos. Nosotros estamos asociados con una fábrica, es un socio estratégico nuestro, y todas esas materias primas vienen de proveedores. En la fábrica pedimos que todos los trabajadores estén formalizados. El proceso productivo es abastecimiento de todas esas materias primas. Ahí se hace lo que es aparado y el armado de todo lo que es calzado, controles de calidad. De ahí ya sale todo lo que es el producto final. Nosotros nos concentramos en un caso más de media estación, ¿sí? No seguimos tanto por ahí los lineamientos de la moda, ¿sí? Ofrecemos un calzado clásico de media estación que sea de muy buena calidad y accesible para la mayoría de las personas, ¿sí? Tenemos desde sandalias, zapatillas de cuero, zapatos y también accesorios ahora. El diseño lo trabajamos en conjunto con la fábrica. Tratamos de hacer sinergia con otros clientes para ir viendo a ver cuáles son los modelos también que van saliendo y que la misma gente también va pidiendo, ¿no? Primordiando la calidad, ¿no? Somos militantes también del peronismo y militamos en un peronismo que nos representa. Entonces, en cada uno de los modelos de los calzados o artículos, nosotros le ponemos nombre de pensadores, de pensadoras que han hecho a nuestro movimiento, como una forma no solamente de homenajearlo, sino también de invitar a las personas que consumen nuestros productos, que por ahí profundicen en ese pensamiento. Así tenemos, bueno, las zapatillas Walsh, tenemos los zapatos Calabrini Ortiz, tenemos botitas Delia Parodi, las Duarte. ¿Sí? Son todas personalidades que para nosotros han hecho grande el movimiento peronista. Unidad de pensamiento y acción, de la cabeza a los pies. La marca Justicialistas se mantiene en pleno crecimiento, con precios accesibles. Trabajamos todos los días para que se nos reconozca al margen de lo que es la identidad, por el producto que nosotros elaboramos y que sea un producto duradero y trabajamos para que sea lo más accesible posible, para que cualquier persona pueda comprarlo, y por eso también tratamos de ofrecer financiaciones. Cuando elegís un calzado, estás haciendo política, y como consumidor o consumidora, cuando compras un producto, estás asignando recursos. No es lo mismo hacerlo en una economía extranjera, en donde el principal beneficiario es un importador local, a cuando es de industria nacional, con todo lo que ello implica. Esta es una empresa cordobesa que en estos 6 años supo ganarse la preferencia de conductores de TV, del arco político y clientes de todo el país que apuestan a la industria celeste y blanca. Las suelas son nuevas. No, las suelas, esto es nuevo. Me lo puse hoy. No, esto es 0 kilómetros lo de Favale. Lo mío tiene un poco de kilometraje, pero están como si fuera de verdad, es 0 kilómetros. Tan impecable. Soy argentino como la locura de seguir creciendo, como la aventura de seguir queriendo ser argentino. La idea nuestra hoy es consolidarnos en ofrecer un producto de gran calidad y que se nos recuerde por eso. Aquella idea ya es un hecho. ¿Qué mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar? Reportó para el Expreso Farco, desde el norte cordobés, Radio Pueblo, desde Anfunes, Córdoba. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Cuando la neutralidad es lo más cómodo, Farco no es neutral y se la juega, como siempre, especialmente cuando la patria está en peligro. Lo explica Juan de Lu, nuestro presidente. La democracia es mucho más que un voto. Es construir un marco de acuerdo sobre el cual poder desarrollar el bien común, fortalecer la pluralidad de voces y el diálogo. Las deudas de estos 40 años, de estas últimas 4 décadas, las conocemos perfectamente. Y básicamente no necesitamos que nadie nos venga a contar las costillas. De ellas hablamos todos los días, en realidad con ellas convivimos cotidianamente. Las radios comunitarias, que comenzaron a funcionar en la década del 80 haciendo uso de la tecnología y la frecuencia modulada, se vertebran justamente sobre ciertos pilares conceptuales y políticos. El derecho a usar la palabra pública por parte de las organizaciones sociales, la amplificación de la voz de esos sobrevivientes a la dictadura militar, la producción musical de la región, de las regiones, y la disputa a una suerte de agenda oficial de silencio que reinaba sobre justamente las consecuencias del genocidio. Y como síntesis política de toda esta gente dando vueltas, la mirada común solidaria. Darle algo al que le falta, un espacio público para todos y todas. Dicho directamente, esa mirada de pensar las soluciones en conjunto. O sea, si todos tuviésemos que poner plata con la finalidad de sostener un sistema de salud que quizás nunca usemos en la vida, pero es ese sistema el que salva a un desconocido de morir, bueno, básicamente estamos de acuerdo. La dupla Villarruel-Milei se manifiesta de modo casi principista en contra de esas bases originales nuestras. Son ajenos a nuestro devenir. A ver, si bien todas las calles forman parte de la democracia, podríamos decir que La Libertad Avanza juega en la vereda de enfrente. Hay que decir que hubo algún tiempo en que la comunicación parecía un tema de unos pocos, y a casi 4 décadas de la fundación de esas primeras experiencias comunitarias, el pueblo participa dinámicamente en la discusión alrededor de cómo nos hablamos, nos informamos y nos mostramos. Hoy es eso comunicacional algo que está en disputa. Es un tema de la mesa familiar, de un encuentro de amigos. O sea, ya no solo aparte con los medios tradicionales, sino con la asimilación de las redes sociales, la diversificación permanente de los contenidos. El avance de Milei nos preocupa desde antes de las elecciones. A ver, un ejemplo. Radio Futura, de la ciudad de La Plata, se encuentra a 5 cuadras de la comisaría Octava. En esa comisaría fue secuestrado y posteriormente torturado Néstor Busso, comunicador, exsecretario de Derechos Humanos de Río Negro, pero lo que quizás nos llega más de cerca, fundador de Farco. Los represores que se llevaron a Néstor hoy están entusiasmados como nunca con el triunfo de La Libertad Avanza. Un hecho que en ese momento, mucho antes de las elecciones, ya trazaba para nosotros un límite claro. Nuestra red es diversa, plural y militante. Un grano de arena en lo que suele nombrarse como el campo popular. Y en esa diversidad de miradas, tensiones, trayectorias, principios y memoria, la síntesis hoy es clara. Se convoca a ejercer un voto de resistencia y que sea punto de inicio para lo que viene. Llamamos a votar a Sergio Massa. Que nadie se haga distraído, porque el 20 de noviembre mismo estaremos discutiendo y analizando cómo seguir, sea cual sea ese resultado. Pero el fracaso de La Libertad Avanza en este escenario es indispensable. Es prioridad, amigos y amigas, que el futuro nos encuentre trabajando en una democracia con todas las voces, por un sistema plural de medios, por políticas de fomento a la comunicación federal. Nuestro pliego de demandas al oficialismo y al posible gobierno de Unión por la Patria sigue intacto. El 19 llamamos a votar a Sergio Massa. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. ¿Sabes qué se necesita para construir un camino? Saber hacia dónde ir. Córdoba sabe que allá afuera, allá adelante, están las oportunidades. Por eso las autovías hacia Calamuchita y Punilla ya tienen sus primeros tramos habilitados y avanzan cada día. Por eso la segunda circunvalación ya tiene su primer tramo y avanza para ensanchar los horizontes de la ciudad. ¿Sabes qué se necesita para construir el futuro? Una idea y caminos que nos lleven hacia ella. Vías seguras que conecten el campo con la industria, con los mercados del país y el mundo, que traigan turistas y lleven nuestra producción. Conexiones para la salud, el aprendizaje, el intercambio. Hacemos las autovías turísticas y productivas. Hacemos el anillo que permitirá a Córdoba Capital crecer sin límites. Conectamos nuestra idea de futuro con nuevos kilómetros de asfalto cada día. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. No hay tiempo más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Participaron hoy Radio Pueblo de Anfunes, Radio Estación Sur de La Plata, Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.